Que va a vencer, Eso en este programa. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Frente a los tiempos que corren decimos: a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. A la huelga, compañeros. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte. Evidentemente que el movimiento obrero tiene un rol político fundamental que jugar. En esta etapa de la historia, digamos, el rol hegemónico en el proceso de cambio. De ahí que la CGT de Córdoba, que nosotros levantemos este programa que habla de la reforma agraria, del dominio estatal popular de las fuentes, de los resortes, de las palancas fundamentales de la economía, del dominio del crédito interno, de la planificación económica con participación y control fundamental, hegemónico de la clase obrera, del dominio del comercio exterior y del apoyo a los movimientos de liberación latinoamericanos que luchan por salir de las garras del imperialismo, particularmente yanqui, y del apoyo a los movimientos de liberación, como el caso del gran triunfo del pueblo vietnamita, que en África y Asia también levantan estas banderas de independencia. Por eso es evidente que quien quiera quedarse en los estrechos márgenes del economicismo, del movimiento obrero que demanda solamente un aumento de salario, va a ser permanentemente un apéndice del sistema. Pero esas son banderas que se levantan desde hace tiempo en el movimiento obrero. Son banderas que se continúan levantando, pero que hay que llevarlas a la práctica, porque no es cuestión de colocarlas alguna vez en un documento o exponerlas en alguna oportunidad de debate, sino en la práctica reivindicar esto. Por otra parte, le diré, donde hay un asalariado y hay un capitalista, hay explotados y hay explotadores. Tardes, muy buenas noches, Viernes 3 de mayo, quinto programa de a la huelga. Huelga de amores. Buenas tardes, China. Buenas tardes, Marce. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, todes. Buenas tardes, Gaby. Y bueno, y acá hoy contamos con un invitado. Hoy tenemos a Nicolás Machi, dirigente obrero de la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Lavallol Cotramel. Cotramel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Gracias por invitarme. Un gustazo. Bueno, Chinita, contanos a quién estuvimos escuchando recién. Wow, fuerte lo que escuchamos recién. Elegimos para este programa, que tiene que ver con el primero de mayo que pasó, la voz de un compañero histórico, un cuadro obrero y revolucionario para muchos, que es Agustín Tosco. Es un compañero que estuvo agitando ahí durante el Cordobazo, el Viborazo, que fueron dos levantamientos populares, creo que de los más importantes como clase de nuestra historia. Y porque entendemos que en su praxis era honesto, básicamente, que es lo que falta ahora. Levantaba en su lucha la independencia de clase y las ideas de la revolución. Así que bueno, lo elegimos como un símbolo de lucha. Sí, esto, ¿no? Él, cuando habla de economicismo, habla de la lucha cotidiana por el salario, las condiciones de trabajo, y dice que, bueno, que no hay que quedarse con esas luchas, sino que hay que luchar por dominar los resortes de la economía. O sea, una lucha más bien por el poder. Yo quería destacar que el compañero muere en el 75 en condiciones de clandestinidad, porque desde el 74, desde enero del 74, figuraba en las listas de la AAA, listas que específicamente decían que esas personas les deparaba la muerte como destino, ¿no? Pleno gobierno de Perón, porque Perón fallece recién en julio del 74. Así que bueno, queríamos traerlo a este programa que, como dice la China, va a estar cruzado y sobre todo teniendo acá un obrero luchón, ¿no? Lo que nos dejó esta semana de el paro del 30, el primero de mayo y lo que tiene que ver con nuestra clase. Y hablando un poco del primero de mayo, quería contar muy sintéticamente de qué se trató. Allá por 1886, obreros y obreras de Estados Unidos lanzan una lucha por la jornada reducida laboral, una lucha que llevó 4 días, que prendió fuego varias ciudades industriales de Estados Unidos y que terminó con una feroz represión, 38 muertos y 8 dirigentes anarquistas enjuiciados en un juicio exprés. 5 de ellos condenados a la muerte por ahorcamiento y 3 de ellos a prisión perpetua. En 1889, después que se funda la Segunda Internacional, que fue una instancia de organización obrera mundial, se decide, entre otras cosas, nombrar el primero de mayo como el día de la lucha de los trabajadores, justamente para no olvidar la lucha que dieron estos compañeros por la jornada reducida y también salir a luchar por lo que son las 8 horas que algunos todavía conservamos. Así que bueno, eso tiene que ver con el feriado, bien. Nada de festejo. Después, bueno, como siempre, que dicen Día del Trabajo la Minga, es un día de conmemorar la lucha. Bien, y hablando de luchas y teniendo acá a Nicolás, ¿por qué no nos entramos un poquito a que nos cuente cuál es la situación en la que está ahora Canales? Bueno, primero, la verdad que es un orgullo escuchar a Agustín Tosco. Es un referente que uno toma, ¿no?, dentro del movimiento obrero argentino. A nosotros nos atravesó un conflicto, a los trabajadores de Canales, nos atravesó un conflicto sin tener prácticamente conocimiento absolutamente de nada. Y bueno, nos fuimos haciendo al andar y bueno, nos dimos cuenta de que había una historia escrita, ¿no?, anteriormente, así que uno se empieza a aferrar a eso y a construir desde ese lugar. La situación hoy por hoy en la fábrica está un poco empantanada. Se jubiló el juez que nos había prometido la quiebra, así que quedamos en una situación media complicada, media compleja, con jueces subrogantes que van rotando mes a mes. Y bueno, no sé qué van a hacer, si van a decidir decretar la quiebra de una vez por todas o no. Así que bueno, eso nos mantiene ahí en una situación de incertidumbre, bueno, que genera angustia, ¿no? Porque la idea, todo el esfuerzo que se hizo hasta ahora no termina de coronarse como debería ser. Yo confío que en algún momento va a ser así, el premio va a ser mayor, pero bueno, se hace esperar, ¿no? Y contanos, ¿cómo se gesta Cotramel, ¿no? Cotramel, Cooperativa de Trabajo. ¿Cómo es que ustedes, de ser trabajadores de Canales, llegan a la instancia de decir, bueno, nos organizamos como cooperativa? Y fue un proceso largo, difícil, golpeamos muchas puertas hasta que surgió esa posibilidad. Siempre hubo mucho compañerismo dentro de la fábrica, gente con muchísima antigüedad, más de 30 años de antigüedad en general. Somos pocos y nos conocemos mucho. Somos una familia obrera, nuestra segunda casa. Y bueno, nada, surgió que nos empezamos a organizar, todos estábamos atravesados por la misma problemática, por este patrón sinvergüenza de Camilo Carballo que nos hizo sufrir a todos por igual, a nosotros y a nuestra familia. Entonces, bueno, el objetivo era un objetivo común, todo el tiempo, constantemente. unificamos fuerza, juntamos toda la energía y digamos, eso lo capitalizamos en favor de la lucha, nos organizamos y bueno, es como llegamos a la conclusión de que una de las mejores opciones que teníamos para la continuidad era conformarse en cooperativa. Hoy lamentablemente no hay demasiadas alternativas o herramientas dentro del marco legal. Y bueno, uno tiene que andar padeciendo, penando o andar golpeando puertas por todos lados cuando la cosa quizá debería ser más fácil. Si el tipo se quedó con la guita, la fábrica para el sobrero y listo, no hay mucho que discutir, ¿no? Yo tengo una pregunta. Entiendo que la crisis es como muy fuerte para todos y... perdón, pero me está retumbando esto. Bueno, nada, ¿cómo la pechan ustedes? Porque... tengo un problema. ¿Qué pasa? Digo, porque las cosas no están saliendo, el hambre nos está aplastando a todos. Digo, ¿cómo, qué resortes tienen ustedes para sostenerse moralmente y poder seguir en la lucha? Digo, y si se siente, perdón, ¿no? Agrego también, si se siente como la solidaridad de la que todo el tiempo hablamos, si ustedes en el conflicto y demás sienten esa solidaridad, si se vive, si se cuerpea, o es solo tú y no. Tenés de todo, no. Pero la solidaridad se cuerpea y se siente. Hay gente que es de fierro y que ha estado, sigue estando al lado de nosotros desde el día cero. Y eso es lo que nos infla el pecho y nos da fuerza para seguir, ¿no? ¿Cómo la llevamos adelante? Duro. Y es durísimo. Como yo creo que cualquier trabajador haría lo mismo. Esas cosas que, esos prejuicios sucios que hay de que somos vagos o que somos esto, que somos el otro, todo lo contrario, laburamos y somos de fierro. Nosotros en Canales hace 300 días que no cobramos un sueldo, desde julio del año pasado, así que ya estamos por cumplir nuestro primer añito, un aniversario. ¿Va a haber festejo? Va a haber festejo, sí. Contradictorio, festejamos que hace un año que no cobramos. Claro. Y bueno, ¿cómo la sobrellevamos? Y como podemos, nos ayudamos entre todos, hacemos changa, tengo todas las manos llenas de pintura, vengo a hacer una changa y así estamos. Haciendo changas, bueno, pusimos una parrilla ahí en la puerta de la fábrica, que hoy nos da... La verdad que nos está yendo bien, hay mucha solidaridad, y le estamos pudiendo garantizar entre 8 y 10 lucas a cada compañero, bien. Que no es poca cosa. Y eso sumado a, bueno, el fondo de lucha. Fondo de huelga. Sí, el fondo de lucha lo tenemos, pero lo tenemos como un capital para la cooperativa, el fondo de desempleo. Ahí va. Que bueno, cuota a cuota se va reduciendo. Es una miseria, son cuatro lucas. Y bueno, con eso más o menos armamos un sueldo. Hemos tenido la experiencia de remisear o alguno haciendo Uber y con lo que estamos haciendo ahora alcanzamos más o menos esos sueldos que por ahí se logran trabajando 12, 13 horas, ¿no? Es una sobreexplotación a los compañeros que no le queda otra opción, y yo veo a mis compañeros y en ese punto creo que podrían llegar a tener esa misma dificultad, y es por lo que uno más pelea o con más fuerza pelea para que eso no suceda, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿y la UOM a todo esto? La Unión Metalúrgica, o sea, que es el sindicato que representa a los trabajadores de Canales, a la cabeza está Caló. ¿Dónde está la UOM? La UOM, desde que empezaron a dejar de pagar y empezaron con los conflictos, ha jugado siempre para la patronal. En 2015, bueno, esas cosas que utilizan siempre, de despedir compañeros para que pasen rebajas salariales, nosotros le dimos vuelta a asamblea de abajo, de la base. Ha jugado un papel totalmente en favor de la patronal, como lo hizo en el conflicto de Stockel, hizo la misma jugada, exactamente lo mismo, ofreciéndonos pagarnos las indemnizaciones con la liquidación de la maquinaria. Le dijimos que no, que la única salida para nosotros era seguir trabajando. Así que bueno, vinieron a hacer ese ofrecimiento maldito, que justamente nos organizamos con los compañeros y dijimos que no. hemos estado enfrentados en todo momento con ellos. A mí en lo personal me han mandado patota a la fábrica y me han querido golpear. No lo puedo creer. No te puedo creer. La burocracia sindical mandando patota. Esos no son métodos de la burocracia. Así que, no, el papel ha sido nefasto. Ha sido todo el tiempo de intentar doblegar a los trabajadores y de que aceptemos rebajas salariales o aceptemos las condiciones que ellos proponían. Y bueno, hemos dado batalla con mucha altura y esto, ¿no? Unidos en asamblea, la fuerza de la asamblea le tenían miedo. No venían los directivos el último tiempo cuando ya la cosa se puso caliente, no venían a la fábrica. Los llamábamos, éramos orgánicos y no se animaban a venir, así que eso a uno también le infla el pecho. Y bueno, nada, que salimos adelante sin ellos, es la verdad. Una vez más, ¿no? Demostrando las dirigencias, las cúpulas de los organismos que deberían de representarnos y contenernos y multiplicar nuestras luchas, como ponen palos en la rueda y mandan a patotear a los laburantes que se oponen a la desidia patronal. Sí. El histórico rol de la burocracia. Claro. Es que sí, todo sería distinto y no pasaría lo que está pasando en todos los sectores trabajadores, me refiero, si realmente tomaran las riendas, ¿no? De cómo deberían ser las cosas. Para eso, yo una cosa que digo siempre, a nosotros nos descontaban, yo tengo compañeros de 40 años de antigüedad y a nosotros nos descontaban una cuota sindical. En el momento que capaz que esos 40 años, capaz que el compañero ese nunca necesitó el gremio. En el momento que lo necesitó, le soltaron la mano. O sea, en el momento que necesitamos un abogado, nos soltaron la mano. Al contrario, nos escondían los abogados. O sea, ellos nos tendrían que haber ayudado a conformar la cooperativa o a dar las herramientas para la continuidad laboral de los compañeros. Se cagaron en la antigüedad, en lo que habían aportado, en todo. Y garantizar el fondo de lucha, porque además, digo, son sindicatos que manejan una caja recontra zarpada. Déjame decir que ellos hicieron un fondo supuestamente de lucha y se afanaron la guita. No te puedo creer. Y en la seccional Avellaneda son 2.000 fábricas, tienen más de 20.000 afiliados. Podrían haber hecho una colecta tranquilamente para sostener a Canales durante varios meses y garantizar el sueldo de los compañeros, y bueno, no lo hicieron. Sí, matemáticamente son los números de la burocracia, no de la clase trabajadora, claramente. Bien, bueno, obviamente, no sé si sabías, pero te quedas todo el programa. Quedarían 40 minutos nada más de programa y vamos a seguir charloteando. Vamos con musiquita. Vamos con musiquita. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empezarlo, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. las nuevas luces del viejo varieté. Varieté Huelguera presenta Las Mabeles y los Raúles, capítulo 2, Piquete. Ay, ma, yo ya te dije que hoy no hay clases, ma. Hoy hay paro, no hay clases. No sé por qué me estás llevando a la escuela, ma. Mira, te callás la boca. Vos vas a ir a la escuela, ¿me entendiste? Porque si no hay colectivo, si la tuvimos que llamar a la tía Amalia para que te lleve, es porque hay actos terroristas y están incendiando colectivos. Por eso no hay colectivos, ¿eh? Porque los trabajadores tienen miedo a los terroristas, no porque quieran parar. Así que vas a ir a la escuela y se acabó. Basta, Susana, basta. ¿Sabes qué? Me tenés cansada. Cansada me tenés. Yo te dije que no había que traer la Nancy hoy a la escuela. Si la escuela de ella está llena de vagos, no quieren laburar los docentes. Era obvio que no iba a haber clases. Y ahora, ¿sabes qué? Nos va a agarrar seguro un piquete de estos vagos de mierda que no quieren ir a trabajar, ¿eh? Y yo voy a tener que perder un montón de tiempo. Mira, tía, mira. ¿Qué, Nancy? ¿Qué? ¿Vos qué querías? ¿Un piquete? ¿Qué? Ay. Dale. Mira. Ahí tenés un piquete. Mira. Ahí lo tenés, tía. Para vos. Ay, Amalita, yo la vi a la Pato. Ay, tú no ves a nadie, Susana, si pero nadie dijo, te tiene en cuenta. Pero ella dijo que iba a garantizar la libre circulación, que si tenía que sacar el ejército lo iba a sacar. Estoy cansada, te odio, Susana, te odio. Soy vos, odio a los vagos que están ahí, que no quieren ir a trabajar. Yo me quiero ir a la mierda de este país. Bueno, porque está lleno de vagos, ¿entendés? Y yo voy a perder 2 horas en este piquete de mierda cuando tengo un montón de cosas para hacer. Porque no soy ama de casa como vos, ¿entendés? No me la rasco. Yo trabajo, tengo reuniones. Tengo una vida social. Yo no trabajo porque no tengo trabajo. Ay, basta. Y además la cuido a la nena. Mirá la Nancy. Quería que la Nancy vaya a la escuela. Decime una cosa. ¿Qué? ¿Soy adoptada? No. Decime, hija, que soy adoptada. No, por sos favor. Adoptada. Saliste de no mi panza y tengo un culo en la panza por tu culpa. Ay, ya te lo son dije. Son 2 dinosaurios. Las 2. No entienden nada. No. ¿Saben qué significa que esté la gente ahí cortando las calles? No es que son vagos, tía, como decís vos. Son trabajadores que están luchando por su salario, por sus derechos. Si fuesen trabajadores, estarían trabajando, Nancy. Como en mi escuela. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, hicieron paro en mi escuela, ma. A ver, ¿por qué? Porque son vagos. Aparte de que no les alcanza la plata a nadie, se nos cae el techo, ma. Se cae el techo de la escuela, ma. Se me cayó en la cabeza el otro día un ladrillo. Mira. Qué exagerado. Mira, Nancy. Mira, pendeja. 2 cosas te voy a decir. Dos. Una. La pobreza se lleva dignamente, con la boca cerrada y aguantando, como dice la Biblia, como dice el presidente. Y 2. Sí, Susana. Si vos tenés que ir a esa escuela donde caíste. Sí, Susana. Y tener clases sin techo, porque así lo exige el presidente. Y María Eugenia lo vas a hacer. Sí, Susana. Aguantando. Nos aguanto más. Aguantando. Aguantando. Para. ¿Qué? Susana, para un poquito. ¿Qué? ¿Ese que veo ahí es el hijo de Norma? Ay, ¿para qué me pongo los anteojos? A ver. ¿Dónde? Ese de overol. Sí, es el. Tía? Ese. Sí, es el hijo de Normita, ¿viste cómo se puso? No te le salió piquetero. Sí, le salió piquetero a la Normita. Sí, que es el hijo de Normita. Manuel se llama. ¿Y vos cómo sabes? Manuel, qué lindo nombre. Tiene nombre. Ah, pero mira, mira qué porte. ¿Y dónde lo conoces? Tiene 21 años. Ah, bueno, es mayor, ¿verdad? ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué está repartiendo? Tiene un volante, ma. ¿Y vos cómo sabes que tiene un volante? Porque lo conozco de la escuela. Él va todos los días a la tarde a la puerta de la escuela y lleva los volantes. ¿Qué lleva al portero, al preceptor. Me genera contradicción. Me lo crucé en una asamblea el otro día. Ay, escúchame, sí. No importa eso. Escúchame una cosa, Nancy. ¿Y qué? ¿Le tocaste la espalda? Ay, sí, tía, no sabes la espalda que tiene. ¿Qué cosa dice esta hija? Pero tiene linda espalda. ¿Y sabes qué, tía? Ay, ¿qué tiene? Tiene pelitos. Tiene pelitos en el pecho. ¡Ay, cacho! Ay, qué bien. Ay, no sabes cómo habla, tía. Para, Nancy, ¿y lo oliste? ¿Lo oliste un poquito? Sí, tiene. ¿Qué olor tiene? Tiene olor a aceite. Ay, hija, olor a aceite quemado. Sí. Uy, porque arregla auto. Yo les tengo que contar. Les tengo que hacer una confesión, pero esto no puede salir de acá. Ay, contanos si te estás con este piquete, no nos vamos a ir de acá. ¿Qué? Yo Estuve con un obrero metálurgo. ¡No! ¡Ay, qué atrevida! ¡Ay, yo sabía! Ay, en algún lugar tendría que haber... ¡Qué atrevida, hermana! Sí, tenía olor a obrero, a hombre, overol, fortachón, overol. Todo. Sí, sí. ¿Pero qué sindicato era? ¿Tía no sería hija tuya? La UOM. ¡Ay, no! Muy lindo. Tengo una idea, chicas. ¿Qué? ¿Cuál? Y si nos fijamos que dicen esos papelitos volantes que está repartiendo. ¿Vos decís? Yo ya lo tengo, pero no importa. Bueno, ¿qué dicen? ¿Lo llamo? Sí, lo llamo. Bueno, espera que bajo la ventanilla. ¡Obrero! ¡Obrero! Que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento sabrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos. Que la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos. Súper requete jodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Bien, bueno, acá estamos, tercer y último bloque. ¿Qué pasó con la varieté? Wow. Varieté en vivo. Estamos debutando, quiero que sepas, Nico, que estamos debutando con la varieté en vivo. Sería casi, ¿no? Porque ya pasamos por otra, pero fueron un poquito más. De las Mabeles, pues, claro, Mabeles y Raúl es nuestro primer en vivo. Así que. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Ah, lo ponían en el obvio que ponían en el compromiso. Claro. A ver, contanos. Vos como muy bueno, muy bueno. Luchón. Que te encontrás con esas señoras que se quejan y te gritan, ¡obrero! No creo, ¿no? Terrible. Bien, recién escuchábamos a Los Nadies de Galeano, interpretado por la queridísima Liliana Felipe. Y también escuchamos una versión de La Internacional. La Internacional Socialista es el himno de los trabajadores y las trabajadoras. Declarado así por la Segunda Internacional, la misma, digamos, que levanta el primero de mayo, es la que allá por 1892 decide tomar este himno escrito por un tal, voy a decirlo, es francés, Eugenio. Eugenio, pero yo estaba practicando. ¿Cómo sería? Pero Eugenio me parece que es portugués. Eugenio Gautier. Eugenio. Francés, obrero, luchador revolucionario, hace esta letra, este poema. Fallece antes de saber que se iba a convertir en un himno internacional. Ay, pobre. Tantísimas versiones que hay. De hecho, nuestra cortina de cierre es una versión instrumental rock de La Internacional. Y como decía, la que escuchamos es obra de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de los Trabajadores Estatales, SECLA, bajo la dirección de Felipe Traine, que es un músico tanguero argentino. Así que busquen muchas, hay muchas versiones de La Internacional, todas lindas, todas hermosas, y esto, ¿no? Que se alzan los pueblos con valor por La Internacional. Así es. Hasta la lucha final. Qué lindo. Sí, qué lindo. Venceremos. Qué lindo. Venceremos. Venceremos. como dice Norita. Bueno, y hablando un poco de Norita y quizás de lo que sucedió esta semana, lo que se nos ocurrió para compartir con ustedes era ponerse a pensar qué percepción nos dejó la movilización, el paro, la huelga y la movilización, si es que movilizamos, del 30, ¿no? ¿Qué fue lo que nos dejó? ¿Cómo nos quedó la percepción? ¿Cómo la pasamos? ¿Dónde estuvimos? ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Cómo nos pasó el 30, la huelga general, no tan general? No sé quién quiere arrancar. Con el invitado. Por ejemplo, Nico. Claro. ¿Qué hiciste el 30? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te quedaste? Sí, el 30 nosotros participamos con los compañeros, con la fábrica. Participamos del corte de Puente de la Noria. Un corte que se gestó desde la línea 165, de los compañeros de la línea 112, 243 y 165, que están hace 45 días en conflicto. Era una acción que ellos ya tenían prevista y bueno, se dio la posibilidad de hacer un llamado a una reunión de coordinación. Nosotros ya habíamos hablado con los compañeros previamente de cómo iba a ser la dinámica de ese corte. Era un corte puro y exclusivamente ideado por ellos, cómo iba a ser la metodología y todo. Nosotros ya habíamos dejado en claro que nos íbamos a plegar a lo que ellos decidieran como fábrica. Así que bueno, así fue. Cuando ellos se fueron, nosotros nos retiramos. Después quedaron algunos movimientos barriales, etcétera, etcétera. Yo lo viví con mucha alegría, como me gusta vivir la lucha. Lo vi con mucha alegría, fue un corte muy masivo, estaba toda la poli ahí al lado, con sus tanques. Los tanques de Bullrich. Sí, pero bueno, nada, nosotros de nuestra parte me parece que tenemos una buena química con los compañeros, nos gusta eso, me gusta eso, es bien, bien de abajo la cosa. Se generó un vínculo muy lindo, así que bueno, estábamos ahí compartiendo esa jornada con los muchachos y después nos dimos el día a los compas, o sea, no nos fuimos para Capital, había diferentes discusiones, ¿no? En la reunión también de coordinación se dieron diferentes discusiones si participar o no del corte de la marcha en Capital, teniendo en cuenta quiénes la convocaban. Más allá, digamos, de lo que era el paro y la movilización, ¿no? Que es lo que uno siempre pide también. Pero bueno, yo si me permite una opinión personal, ¿no? Yo estoy en contra de esos paros medio berretones. Si no se hace un plan de lucha concreto y real, lo demás es para la tribuna, ¿no? Me parece que si realmente vamos a hacer un plan de lucha para cambiar algo y para realmente los trabajadores, a mí no me gusta que usen a los laburantes, ¿viste? Que nos forreen. Si es un plan de lucha, va plan de lucha. Después de un plan de lucha como este, va otro y va increciendo hasta lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que no dejen de echar compañeros, compañeras. Que no dejen de bajar los sueldos. Ahora tenemos ahí cerquita 33 compañeros de Danica que lo echaron porque no aceptaron bajarse el sueldo. A nosotros no hicieron la misma. Y así pasa en todos lados. Entonces, bueno, hay que cortarla con eso. O la cortamos o la cortamos. Corta la bocha, ¿no? Sí, además está bueno pensar lo que decía Nico, cómo no se va a quedar bien, lo va a percibir bien el paro si ellos arrebatarle un corte a la burocracia es zarpado. Lo organizaron ustedes, fue una conexión ahí entre laburantes. Digo, arrebatárselo a la burocracia pensando en que siempre lo que ellos nos proponen es eso, un paro dominguero donde no hacemos nada y nosotros desde abajo empezamos a organizarnos para poder hacer masivo el reclamo y que se nos escuche. Claro, y qué diferente es la gesta, ¿no? Uh-huh. Qué diferente, o sea, son los laburantes que están encabezando un conflicto, que convocan a coordinar esa fecha, que de ahí sale la lucha a estos burocratones que nos tienen acostumbrados a paros que de repente convocan y movilizaciones que nosotros en esas fechas tenemos que surfearla porque en definitiva son nuestras, ¿no? Claro, donde te genera la contradicción. Te genera la pues esto, necesitamos esto, pero claro. No es como vos lo dirigís, y te odio por eso, porque encima tenés la manija, pues lamentablemente la tienen. No, y totalmente vacíos, ¿no? Porque si uno escucha los discursos que da la burocracia cuando esto además no llegás, ya te esperan con música, te dicen, bueno, en media hora salimos, hablamos, y después te dicen, bueno, derechito a casa, claro, ponemos un tema que ya sabemos cuál es, que es el de los redondos, y nos vamos, y de repente termina todo. Tal cual. Tal. Sí, es muy, muy caretón. Nosotros nos ha pasado de que, bueno, cuando estábamos en relación de dependencia, salíamos, cumplíamos nuestra jornada laboral y nos íbamos a ponerle a una movilización que hacían, y cuando llegamos desde Lavallola a Capital, estaban todos volviendo. Okay. Pará, loco, claro, esto recién empieza. A las 3 de la tarde te están levantando, ya está como tarde. Como mucho. Yo en lo personal, el 30 me encontró en Capital. Fui motivada a la participación de la ronda histórica de las madres de Plaza de Mayo, y bueno, obviamente me crucé con la movilización, estuve ahí, quería ver qué es lo que se palpaba, quería ver la columna del sindicalismo clasista, y bueno, ¿no? La calle es de ellos, me dio esa sensación, ¿no? Una sensación de decir, ufa, cuántos que somos en la calle, qué potencia que tiene nuestra clase, qué bajón que estos burocratones encauzan esa energía para sus propios propósitos, ¿no? Entonces, así como una cosa agridulce, o sea, celebrando nuestra clase, celebrando que nuestra clase es arrolladora, que tiene una energía arrolladora, pero que la dirección de esa energía es como que se la guardan en un bolsillo, ¿no? Y eso me dolió bastante. Y después, bueno, ver la Norita, Elia, a esas históricas, viejas, locas, hermosas ahí en el monumento. ¿Cómo se llama el monumento? ¿A Belgrano? A Belgrano. El monumento a Belgrano, donde hicieron su pequeña intervención ahí. Sí, yo preferí quedarme con esa foto. Yo, bueno, fui con la compañera amiga Marcela Wilguera. Y primero me dio bronca porque además con toda la gente que había ahí, ni siquiera fueron capaces, digamos los que estaban llevando el acto adelante, de mencionar que era la marcha número 42, que se conmemoraban 42 años de la primer marcha. Y nuestras viejas son históricas. Y claro, lo que pasa que, bueno, eso me parece que refleja un poco lo que los convocantes, ¿no? De lo que fue este paro. No hacer mención ante un caso así ya te muestra, o sea, ya está, ya sabemos quiénes son los que convocan y te genera la contradicción que hablábamos antes. Y encima que en ese contexto ni siquiera puedan hacer mención, ¿no? Claro. A algo así. Careteamela un rato. Y lo bueno de quedarte con esta imagen, y yo me quedé con el sabor amargo de no haber ido a ningún lado. Y la gran contradicción que me genera como artista independiente, que lo hablaba antes con la Chi, de que no es la primera vez que me pasa, de que coordinar un ensayo o coordinar el trabajo a nivel independiente me genera a veces no estar en determinados momentos y determinadas luchas, ¿no? Que es en la calle, que sabemos que es ahí el lugar. Y hablando de todo un poco, ¿no? Hablando de la calle. Hablando de la calle y de las marchas, les cuento así rápidamente. ¡Tarán! De que el sábado se lleva adelante la Marcha Mundial por la Marihuana. MMM 2019. Así está. Y yo lo buscaba, digo, ¿cómo se denuncia? Marcha Mundial por la Marihuana, por la legalización, porque ya a esta altura estamos en una instancia donde, ¿qué es lo que pedimos dentro de esta movilización, no? Lo que yo no sabía era que la ley, o sea, está el proyecto de ley fue sancionado el 23 de marzo del año pasado. El proyecto de... ley por la legalización. Ah, no, olvídate, no la van a legalizar. Obviamente que no. Es un negocio para ellos. No, y lo terrible que hablábamos con Pau, en realidad, en base a eso, era que no sé en qué provincia, era en Jujuy. En Jujuy, el hijo del gobernador de Jujuy, le aprobaron un proyecto para plantar en dos, ¿cuántos dijimos? No sé qué cantidad de hectáreas, que eran alrededor de 280.000 plantas de marihuana. Ah, el Estado le está legalizando la producción y el narcotráfico de marihuana. Y algo que no lo van a poder implementar, porque aparte, así la como estructura... El sumum de la contradicción, El hijo del gobernador está asociado con un capo de la venta de marihuana internacional que es legal. O sea, eso que están plantando ahí es para vender. Obvio. Es para, pero no, ni siquiera la caretean con que es el aceite ni con un salazar. Es para la venta. Totalmente. En aquellos países donde está legalizado. O sea, en nuestra cara. Y mientras tanto, en nuestro país, cultivar una planta tiene una amenaza penal que va de 4 a 15 años de prisión. Totalmente. Por eso es importante la marcha del sábado, porque justamente entre otras cosas que se levanta en esta movilización es todo lo que tiene que ver con la parte medicinal del cannabis, que es la parte también importante, ¿no? La pata que siempre, el otro día lo hablábamos también, ¿no? Lo importante que es a nivel lúdico el cannabis, pero a nivel medicinal es increíble, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, por ejemplo, el FOCA, que es el Frente de Organización de Cannábica Argentina, convoca a la marcha con el hashtag cannabis al Congreso, porque justamente lo que se está peleando es que esa ley que fue sancionada y tiene un montón de ítems importantísimos, que entre ellas es la regularización del el aceite en proporción a la cantidad de pacientes que lo necesitan, porque aparte de eso también tenemos ese dato que ya sabemos que el cannabis es medicinal y está comprobado. Bueno, queremos que eso también esté todo documentado y esté todo regularizado, que sabemos no va a pasar. Va a suceder. Yo en una de las, creo que el año pasado, la movida del año pasado, decían algo que me pareció como muy, muy sintético de lo que es esta lucha, ¿no? Que es cómo puede ser que una ley prohíba una planta. Tal cual. No, bueno, porque ahora, es mercancía. Yo pensé que ya estaba legalizado, ahora cuando llego a casa corto todo. No, vos ya, no cortás. Ya estás en época aparte. Vos ya no cortás. Ah, claro, cultivar. Abril, lo dice el Piti. Cortar, secar ahora y guardar. Lo dice el Piti en Legalicenla, lo que la naturaleza nos da, nadie nos los debería prohibir. O sea, algo tan sabio aparte como es esa planta, ¿no? Con todas las propiedades y que ya está completamente comprobado, ¿no? Y que encima se persiga al cultivador, a los pequeños productores, porque encima de eso necesitamos, hay muchas familias que necesitan el aceite para apalear diferentes enfermedades y que no puedan acceder a eso y que acceder a ese aceite sea casi tan burócrata como acceder a cualquier situación con yoma, que el otro día estábamos hablando, ¿no? Sí, en una situación de privilegio, porque no todo el mundo puede pagar lo que hoy por hoy sale un poquito de aceite. Y además el miedo, porque esas mamás que ven en la marimba la medicina para sus hijos y sus hijas, ponen en riesgo su libertad para cultivarla, ¿no? Igual es hermoso escucharlas en su empoderamiento. Totalmente. Como mamás. Dos datitos nada más para mañana, que bueno, la marcha se concentra a las 12:30 en Plaza de Mayo y se marcha a Congreso. Y la convocatoria clara que sea sin alcohol, pero con dulce para el bajón. ¡Ay, me encantó! ¿Vos, Nico, fuiste alguna vez a una marcha de la marimba? No, ¿nunca has ido? Lindas. Y volvés a re contento. Esto tampoco se podía decir en la radio. ¿Ah, no, sí? ¿No se podía? No sé, ella es la que sabe. Ya a esta altura podemos decir todo. Vos sabés las cuestiones legales, Paula. Yo no, ya soy mayor de edad igual. Claro. Ya cumplí los 18. La abogada sos vos, Marcela. Aparte. Sí, bueno, yo digo que sí. Yo digo, bien, que, yo digo, bueno, que también. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Tenemos cómo chivo? ¿Tenemos? Tenemos redes sociales. Sí. Por favor. Tenemos redes sociales. Tenemos Instagram. Huelga de Amores. Y Facebook. Huelga de Amores. Ahí va. Y tenemos un celular también para que nos llamen, nos manden mensajitos. Algo, dale. Una foto. Hola, chicas, las escucho. ¿Qué sé nos yo? Tienen que escuchar. Bueno, yo igual les voy a pasar mensaje, el teléfono, che, para que los oyentes se lo anoten y nos manden algún mensajito. 15-62-87-38-49. Bueno, yo quiero mandarle saludos a Nancy y Hernán, que desde Torkins. Nos mandan abrazos revolucionarios. Saludos a ustedes, amigues. Ya vamos a andar por ahí visitando la sierrita. Yo quiero hacer un agradecimiento especial. ¿A quién? Ayer volví a trabajar después de tanto tiempo, yo soy profe. Y nada, les quiero agradecer a mis alumnos y alumnas porque la verdad es que me hicieron recontra feliz como siempre. Y tengo saluditos. Uno para mi amigo personal, Aldo el Capi Bigote, que cumplió años, además, como no podía ser de otra manera, el 30. Digo, para el compañero. ¡Feliz cumple, Capi! Y a Mika, que es una alumnita mía, que hoy iba a ser volguera y nos iba a escuchar. Muy bien. Saludos a Mika, a Nancy, a Hernán, a todos. Nico, salud. ¿Vos algún saludete? Al Capi también. Al Capi, ay, ay, Capi. Pensamos que ibas a estar acá, Capi, escuchando el nuevo tango. Bien, bueno. Tu compañero de la fábrica, me imagino que nos están escuchando, ¿no? Saludo así a los muchachos, a los muchachos de la fábrica y a los compas de la 165 y siempre presentes. Que nos sigan escuchando. Ay, qué una tos. Pero ¿por qué tenés tanta tos? Tengo que dejar de fumar, me parece. Tengo que dejar el tabaco. Mira, el tema es así. Si querés dejar de fumar, sí. Lo que tenés que hacer. ¿Qué tengo que hacer, China? Es unirte a los vapeadores de Lanús. Ah. Porque hay gente que vapea, ¿entendés? ¿Y qué vas a dejar de vapear? ¿Qué vapear? Es como un cigarrillo electrónico, ponele, que vos le pones un líquido y lo que hace es que vos no tengas deseo de nicotina. Entonces dejas de fumar. ¡Qué bueno! Así qué que si vos querés dejar de fumar, porque aparte ya tenés olor, ¿viste? Ay, ya sí, no, viste, no. Yo sí. Te voy a pedir que llames, o te voy a decir que llames al 11-36-70-13-18 o al 11-59-94-87-77. Ay, pero ¿sabes qué? También tengo un tema. ¿Estás vos también, China. Yo no puedo más. Las veo contracturadas. Vos también, Nico, te veo. Vos ya estás contracturado, ¿no? Todo duro, Nico. Sí. Bueno, ¿saben que necesitan el estrés? ¿Qué? Un buen masaje. Ay, va. Me encantaría. Noelia Vila es la solución. Auxiliar en kinesiología y masajista profesional. Servicio a domicilio. Solicitar turno al 15-26-39-81-94. 15-26-39-81-94. Che, ¿y hace promociones? Porque yo a mí Vidal todavía no me pagó lo del mes pasado. Sí, sí, no sé es si me lo pagará. Mejor. Capaz. Trueque. Puede ser un buen no trueque. Con ella lo arreglas. Bueno. Ahí arreglas el truequecito. Bueno. Nos estamos yendo. Bueno, ya estaríamos terminando. Yo voy a comentar así una cosita al pasar, que después lo voy a traer un poquito más desarrollado, pero quiero contarles de que mayo es el mes del parto respetado. Así que más adelante les voy a traer un poquito de data. Una embarazada para parir. Vamos a parir en vivo, vamos a tener un parto en vivo. Semana de parto respetado. Gaby, prepará la palangana. Y la semana del parto respetado. Y bueno, desde el Despierta con Urbana vamos a estar participando en algunas actividades que tienen que ver con un poco bajar ahí una data en relación a lo que es el parto respetado, que uff, chicas, un mundo. Yo llegué tarde al parto respetado. Bien, ¿qué estamos? Bueno, que estamos. Estamos cerrando, ¿no? Cerrando. Bueno, algo, Nico, más que quieras decir. Dale, hacemos. Te celebramos. Sí, felices. ¿Cómo la pasaste? ¿Qué te pareció? Bueno, súper bien. Re cómodo. Me gusta mucho el programa, se hace muy llevadero, se pasa rápido, así que bueno, vamos más que agradecido por darnos, como digo siempre, por darnos la voz a los trabajadores y darnos un lugar para poder contar lo que nos pasa. Sos consciente por que supuesto. Sos famoso ahora, ¿no? Claro, ahora que viniste a nuestra radio. No creo, ya está. Bueno, chicas, Nico... nos estamos yendo. Y bueno, como dijo Tosco, donde hay un asalariado y un capitalista, hay explotados y hay explotadores. Buen fin de semana, huelgueres.